Las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que día a día van en aumento, enfermedades que antes eran de fácil curación, hoy se han vuelto muy resistentes, al igual que los mismos microbios, bacterias, virus o hongos, que antiguamente pues con una pastilla o dos ya estaban combatidos, hoy se han vuelto también muy resistentes, ya que han mutado. Tanto es así que para un ejemplo, ¿no?, combatir la TBC, que antiguamente se utilizaba 5 o 6 pastillas, hoy día utilizan 11, 12, 13 pastillas. Se han vuelto muy resistentes, le llaman multidrogoresistente, le llaman estas enfermedades. Muchas, muchas otras enfermedades y otras que están apareciendo, hablemos de la diabetes, está en aumento, pero de una manera abismal, lo que es enfermedades reumáticas, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas de la elevación de colesterol, triglicéridos, qué tremendo, por el tipo de vida y alimento que el hombre lleva, el hombre moderno, entre comillas, ¿no?, lleva en estos tiempos. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad femenina llamada cáncer de útero. Vamos a ver cómo aparece esta enfermedad, cáncer de útero. Una enfermedad que, pues cuando aparece, especialmente aparece en el cuello del útero, en la entrada del útero, el cuello del útero donde pues aparece el cáncer, especialmente con esto del virus del papiloma humano, o también por una transmisión sexual, ¿no? Contagio. Y otros en casos de sistema inmune muy bajo o también congénito. Vamos a ver cómo se origina esta enfermedad, especialmente cómo se previene y cómo se trata. Por cierto, todo desde el punto de vista de la medicina natural alternativa. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Sicán micelizado. Es una bebida natural micelizada a base de semillas, hojas y frutos ricos en nutrientes y sustancias nutracéuticas pro-oncológicas. Contiene oligoelementos como el selenio, el zinc, el magnesio, el hierro, cobre, y posee fitoquímicos de gran capacidad antioxidante como son los flavonoides, los terpenos, las acetogeninas, las antocianinas, esteres de porbol, polifenoles, alcaloides, bufadienólides, etanolic, coumarin, benzaldehídos. Dicha sustancia protege las células y el ADN de los radicales libres. Son un gran aliado del sistema inmunológico para frenar la aparición y aumentar las células cancerosas, atenuando el dolor insoportable. Fortalece el tratamiento y prevención de cáncer de pulmón, colon, hígado, estómago, mama, útero, ovario, próstata, piel. Ayuda a las defensas a eliminar células neoplásicas selectivamente y frenar la proliferación. Asimismo, corregir la apoptosis para que las células cancerosas no vivan indefinidamente. Favorece también el tratamiento del dolor, inflamación y daño severo por las enfermedades crónicas, como es la artritis reumatoidea, otros trastornos autoinmunes. Gran aliado ante las infecciones rebeldes por bacterias, enfermedades venéreas por virus. Y si padeces de gangrena, escaras o quemaduras, fiebre alta o está en quimioterapia, el Sicán es un gran acompañante en la prevención y tratamiento de estas enfermedades terminales. Sicán es un producto de laboratorio Luz Alfa, se consume una cucharita 3 veces al día después de los alimentos. Y lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente al cáncer del cuello de útero. Es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta con la vagina. Lo que origina ello pues son cepas de virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, y juega un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer del cuello de útero. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmune del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Si esta persona, ¿no?, tiene un excelente sistema inmune, pues su propio cuerpo detectará esta célula maligna y lo eliminará. No va a permitir que se prolifere, no va a permitir que se quede en el cuerpo. Porque el cuerpo tiene un sistema inmune muy potente y hay una célula especializada en matar células cancerosas, que son las células naturales killer. Estas células del cuerpo, que el cuerpo lo produce, por cierto, pues combate cualquier aparición de célula cancerosa en el cuerpo. No solamente a nivel genital, puede ser el hígado, el riñón, el pulmón, los huesos. Cualquier célula cancerosa, la célula natural killer lo detecta, lo decodifica y lo elimina. Sin embargo, un pequeño grupo, no un porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace de algunas células del cuello uterino se convierta en células cancerosas. Se puede reducir ese riesgo, ¿no?, de desarrollo de cáncer cervical haciéndose pruebas de detección, recibiendo tratamientos, consejería, ¿no? Especialmente sobre la vida sexual que las personas deben de llevar. Entonces, vamos a hablar acerca de cáncer de cuello de útero, cáncer del útero, en otras palabras. Por cierto que para ello, pues un poquito de anatomía y fisiología del útero. El útero, también conocido como la matriz, pues en ella se forma el nuevo ser humano. En ella se fecunda y se desarrolla un nuevo ser humano dentro del útero. Es un órgano muscular hueco de unos 8 centímetros de largo, ubicado en la pelvis femenina, en disposición dorso-craneal sobre la vagina. Consta de varias porciones anatómicas, como el cuello de útero, el istmo y el cuerpo. Su anatomía parece simple, porque solamente tiene 3 partes, el cuello, el istmo y el cuerpo, listo. Y es un trozo de carne, por así decirlo, lleno de músculos. Pero su histología es un poco más compleja. Consiste en 3 capas mayores, pero la estructura histológica exacta depende del estado en el que se encuentre, es decir, si está en fase proliferativa o no. También, como un órgano del sistema reproductor femenino, es responsable por el desarrollo del embrión y el feto durante el embarazo. Tremendo función que tiene el útero en la preservación, en la conservación de la raza humana. El cuello del útero se ubica subperitonealmente y consta de una porción que se proyecta dentro de la vagina, porción vaginal, y una parte fija en el parámetro, porción supravaginal. Este canal tiene 2 orificios, el orificio interno del istmo y el orificio externo hacia la zona vaginal. El istmo es un pasaje estrecho de aproximadamente 1 centímetro de largo que conecta el cuello uterino y el cuerpo. El cuerpo se encuentra intraperitonealmente y tiene una luz de triángulo a través del cual se conecta con el istmo y ambas trompas de Falopio. La base del útero es llamado fondo. En la mayoría de las mujeres el cuerpo está inclinado hacia adelante contra el cuello uterino en el istmo, mientras que el eje del cuello del útero se encuentra inclinado hacia la zona vaginal. La forma y tamaño, sin embargo, puede variar dependiendo de cada edad, número de embarazos y estado hormonal. El útero está rodeado por tejido conectivo circundante. El peritoneo cubre al útero casi completamente, también formando 2 recesos ventralmente, el saco vésico uterino, y dorsalmente el saco recto uterino. Así está ubicado el útero en las damas. Es irrigado por ramas de las arterias uterinas. También una rama viaja dentro del ligamento ancho del útero hasta la región cercana del ilio del ovario, donde forma una anastomosis con las ramas uterinas de la arteria ovárica. La segunda rama irriga el cuello y es anastomosa con varias ramas en la arteria vaginal. La arteria uterina también emite varias ramas perforantes dentro de la pared del útero, que forman 2 sistemas circundantes alrededor del útero llamado arterias arcuatas posterior y anterior. La sangre venosa drena a través del plexo venoso. Cuando hablamos del útero, pues debemos entender que también tiene partes. Tiene 3 capas: la mucosa, muscular y serosa. El endometrio, que es la membrana mucosa uterina, la parte interna, está cubierta por epitelio cilíndrico simple, que es una lámina epitelial, y contiene numerosas glándulas tubulares. El segundo es seguido por una capa de tejido conectivo abundante en células. Existe una transición de epitelio escamoso no queratinizado en esta porción. Fisiológicamente, el endometrio está dividido en capa funcional y capa basal. Ahora, sus partes, el miometrio, que es la musculatura uterina, comprende un complejo de tres capas de músculo liso, que son microscópicamente difíciles de separar, ¿no?, dentro y hacia afuera. Luego viene la capa submuscular o subvascular. Es bastante delgada y participa principalmente en el sellado de las trompas y la separación del endometrio durante el ciclo menstrual. También está la capa vascular. Es bastante fuerte, está bien perfundida y corre alrededor del útero como una red. Desempeña un papel importante durante el parto. Luego está la capa supravascular, es nuevamente una capa delgada de fibra muscular que se cruzan y estabilizan en la pared uterina. El perimetrio es igual al peritoneo y está rodeado por una fina capa de tejido conectivo que es como una tela subserosa. En las áreas que no poseen, no hay serosa sino adventicia. También debemos de entender que el útero juega un papel importante en la reproducción humana. Es el órgano donde tiene lugar la implantación y nutrición del óvulo fecundado. Además, ayuda a empujar el bebé durante el parto por medio de la contracción muscular. El útero de las mujeres en edad fértil sigue un ritmo de aproximadamente 28 días, controlado por hormonas, que es el ciclo menstrual, que pasa por tres fases. Está la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. El útero se desarrolla a partir de los conductos paramesonefríticos, los cuales son las estructuras fetales primordiales del aparato reproductor femenino. Más específicamente, el principio útero-vaginal está formado por la fusión de las partes celulares. Entonces, eso es casi la función que tiene el útero, y uno se pregunta, ¿y por qué cáncer? En lo que es la etiología, con raras excepciones, el cáncer del cuello uterino es el resultado de una infección genital por virus de papiloma humano. Son raros. Ya que esto es un carcinógeno humano conocido. Aunque las infecciones por virus de papiloma humano pueden transmitirse a través de rutas no sexuales, la mayoría es resultado de contacto sexual. En consecuencia, los principales factores de riesgo identificados en los estudios epidemiológicos son los siguientes. Sexo a una edad temprana. Múltiples parejas sexuales. O sea, estamos hablando de las causantes, ¿no? Vida sexual muy jóvenes, 12, 13, 14. También están las parejas masculinas promiscuas. Y lo que es la historia de las enfermedades de transmisión sexual. Así como esto, uno se va contagiando con todo esto que estamos viendo. La infección por VIH está asociado con un incremento de 5 veces en el riesgo del cáncer cervical. Esto debido a una respuesta inmune alterada de la infección por virus de papiloma humano. Cuando hablamos ya específicamente del virus del papiloma humano, es una partícula química de ADN. Estamos hablando de virus y ustedes saben qué cosa es un virus, no es nada. También entender que es una máquina química de ADN de doble cadena sin envoltura y pertenece a la familia Papaviridae. El virus de papiloma humano tiene una predilección para la diferenciación del epitelio escamoso, donde infecta y transforma células huéspedes. También lo que son las aberraciones celulares relacionadas con el virus de papiloma humano. En las mujeres se concentra en la región escamocolumar, ¿no? La zona del aparato reproductor, haciendo de este lugar de ideal para el muestreo de diagnóstico. Se han identificado muchos tipos de virus. En cuanto a la fisiopatología, para que ocurra una infección y se reproduzca, ¿no?, el cáncer de cuello uterino, debe estar presente lo siguiente. Las mujeres sexualmente activas tienen un doble porcentaje de desarrollar la infección por virus de papiloma humano. Pero el 90% no dejan secuelas. Aunque algunos los informes citológicos a los 2 años siguientes de ocurrir la infección pueden mostrar una lesión escamosa intraepitelial del bajo grado. El promedio solo es del 5% de infecciones por virus papiloma humano resultará en desarrollo de lesiones cancerosas. También es precursor de cáncer cervical y dentro de los 3 años de infección. Solo el 20% de las lesiones ha progresado y eso es mucho a tener en cuenta ya que va en aumento, ¿no? Se han involucrado también otros factores que nos hacen ver la realidad de esta enfermedad. Hay predisposición genética, por cierto, la susceptibilidad genética es menor del 1% de los cánceres cervicales. Las mujeres con un pariente biológico en primer grado, ¿no?, tienen un riesgo relativo 2 veces más de desarrollar cáncer. Los genes del antígeno leucocitario humano están implicados de diversas maneras. Algunas anomalías de los genes HLA se asocian con un mayor riesgo de infección de virus papiloma humano. También es muy importante el entender que estas enfermedades son muy complicadas cuando la persona lo adquiere. Por cierto, 1000 veces o 1 millón de veces, en vez de curar, mejor es prevenir. ¿Ya? ¿Y por qué aparece cáncer en el cuello del útero? Y esto ya pues, prolifera en todo el aparato reproductor. ¿Por qué? Pues es por un motivo, ¿no? ¿Por qué aparece esto del cáncer al cuello del útero? Uno, el más grande de todos, es el sistema inmune bajo. Porque tú puedes tener contacto con una persona que tiene virus y si tú tienes buen sistema inmune no te va a contagiar. No va a contagiar, no va a haber fiebre ni todo eso malestar que da. Nada. Pero el ser humano no está haciendo eso, pues. No. Las chicas y los jóvenes igualito, ¿no? Está muy erotizado este mundo que todo lo ven sexo y sexo y sexo. Y a veces la mujer, ¿no?, ya no tiene dignidad y simplemente se arregla todo y se va a la calle corriendo ese riesgo de contagiarse porque no sabe esa pobre mujer con quién ha de meterse. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos datos para entender mucho mejor el cáncer. El cáncer del cuello del útero, no se olvide, es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello del útero. La parte inferior del útero que se conecta con la zona vaginal. Varias cepas de virus de papiloma humano, ¿no?, una infección de transmisión sexual, juega un papel importante en la causa de la mayoría de los tipos de cáncer. Así que hay que tener mucho en cuenta esto. Cuando se expone al virus del papiloma, el sistema inmune del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Y por cierto, que puede reducir el riesgo de cáncer cervical haciendo pruebas, detecciones, ¿no?, con anticipación. El cáncer del cuello uterino es un estadio temprano, generalmente no produce signos ni síntomas. Los signos y síntomas del cáncer del cuello están más avanzados, incluyen lo siguiente: sangrado vaginal después de la relación sexual entre periodos o después de la menopausia. El otro es el flujo vaginal acuoso, con sangre, que puede ser y un olor muy fétido. Y el otro, que es el dolor pélvico, dolor durante las relaciones sexuales. Todos estos signos y síntomas es bueno que tengas presente, estimada dama, para que sepas hasta dónde está tu salud, la salud del aparato reproductor femenino. También, ¿cuándo debes de consultar? Pues cuando hay demasiado sangrado, ¿no? Las causas comienzan cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan cambios, se llaman mutaciones. En su ADN, ¿no?, en el ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. También es tener en cuenta que las mutaciones le dicen a las células que crezcan y se multipliquen fuera de control y no mueren. Las células anormales acumuladas forman una masa, ese es el tumor. Las células cancerosas invaden el tejido cercano y puede desprenderse de un tumor para diseminarse en otras partes del cuerpo, por cierto. Está claro que el cáncer cervical, pero es cierto que el virus de papiloma humano juega un papel importante. El virus del papiloma humano es muy común y la mayoría de las personas con el virus nunca desarrollarán cáncer. Significa que lo tendrán toda su vida, pero no va a desarrollar cáncer en esa persona. También hay tipos de cáncer, ¿no? Cáncer epidermoide. Este tipo de cáncer de cuello útero comienza en las células delgadas y planas, que son las células escamosas, que recubre la parte externa del cuello. Esto se proyecta en la zona vaginal. La mayoría de los cánceres de cuello de útero son carcinomas de células escamosas. El otro es el adenocarcinoma. Este tipo de cáncer de cuello uterino comienza en las glándulas en forma de columna que recubre el canal cervical. Es muy importante entonces saber todos estos datos para que la dama no adquiera cáncer de útero. ¿Qué hacer cuando una persona tiene, ¿no?, o sea, el cáncer? Pues hay factores de riesgo. Muchas parejas sexuales están expuestos. Esta mayor cantidad es la de parejas que tienes, y cuanto mayor sea la cantidad de parejas sexuales de tu pareja, aparte de ti, mayor será tu probabilidad de contraer el virus de papiloma. Otro factor de riesgo es la actividad sexual a edad temprana. Tienes relaciones a una edad temprana, aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. Otras infecciones de transmisión sexual, tener otra infección como la clamidia, gonorrea, sífilis, VIH, aumenta el riesgo de contraer, ¿no?, lo que son estas enfermedades, la clamidia, gonorrea, sífilis, aumenta el riesgo de tener cáncer del cuello. Cuando el sistema inmune está bajo, podría tener más probabilidad de presentar cáncer en el cuello de útero. Si tu sistema inmune está debilitado, por otra parte, afección de salud, y tienes el virus de papiloma humano. También el tabaquismo está asociado con cáncer de cuello de uterino de células escamosas. También la exposición a medicamentos para la prevención de aborto No, uno piensa que el abortar es pues ya echarse a la camilla y ya está. No, es traumático, traumático. Porque ese ser que está en tu vientre no quiere salir. Y una vez que lo chapan, pues con la máquina lo trituran su cráneo, su bracito, su pierna, lo venden así. Lamentablemente, porque esta madre no supo planificar. Tiene tantas parejas y no sabe quién es el padre. También si pasa que la ama de casa tomó un medicamento llamado dietilestilbestrol. Dietilestilbestrol. Durante el embarazo en la década de los 50 puede tener mayor riesgo de padecer cáncer de tipo, ¿no? De cuello de útero. Tremendo lo que pasa cuando no se trata a tiempo. Entonces, en cuanto a tratamiento, aquí en el centro tenemos un producto llamado Sican. Sican, y el otro es la cloro. Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Por lo menos un mes para ver hasta dónde está. Pero eso sí, buena alimentación. Porque en realidad los tumores cancerosos no matan, sino nuestro cerebro, que se pone en negativo, por así decirlo. Muy bien, entonces no se olviden, el Sican y la clorofila, una cucharita de Sican, clorofila dos cucharas, después de cada comida. El otro producto que tenemos es el Biodan, dos cucharas, una hora antes de las comidas, Biodan, para regular todo el aparato reproductor femenino. Así que estamos hablando de esta enfermedad, infección, ¿no? Era por el virus del papiloma humano, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta, eviten las parejas abundantes, ¿no? Eres una mujer, dignidad de mujer, ¿no? Respétate. Porque los hombres, ahí como se ve, ¿no? Engendran y luego se mandan a mudar. Muy bien, así es que hay que cuidarlos de todos esos campos. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Noni, en extracto natural Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo, previene todo tipo de cánceres y tumores. Aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico. Además, disminuye los síntomas de enfermedades degenerativas. Adquiera su Noni Luz Alfa en extracto natural o en cápsulas. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Noni es un producto natural, Luz Alfa. Música.

el nogalín, la savia de plátano y todo eso, doctor. En mi familia igualito consumimos todo ese producto, doctor. Con eso hemos sumido el sistema inmunológico hasta el momento, doctor. Eso es lo que es mi experiencia. Gracias, doctor, a usted, porque sus medicinas son buenas y un laboratorio experimental para usted. Muchas gracias, doctor. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Llamo de La Victoria, doctor. Me llamo Marcelina Valenzuela, doctor. Sí, doctor. Tenemos con el propóleo, con pila, con savia de plátano, con otros más productos, doctor. Se ha hecho muy bien y para nosotros es un alivio haber encontrado su producto. Y le bendecimos y gracias por todo y para todos, doctor, que siga creciendo cada día, doctor. Juana Castelo Castro. Estoy llamando de Villa El Salvador para testar. Yo sufro de laringitis y parece que la garganta afecta al oído. Y como tengo problema con la garganta, hago todas las noches cargada de matico con propóleo. Y la verdad, doctor, me siento mucho mejor de lo que antes estaba. Pero he hecho durante 15 noches, sobre todo en las noches, porque me da mareo. Y parece mentira, doctor, de que propóleo había sido la medicina eficaz. Muchas gracias por todos tus productos. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Terapia de oxigenación y regeneración celular de Luz Alfa. Poderosa terapia simultánea con biomagnetismo, cromoterapia y aromaterapia. El oxígeno medicinal de la más alta pureza para favorecer las células a todos los niveles. La terapia del futuro ya se encuentra en Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, continuamos con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide que las consultas en la avenida Carnevaro es todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias, lo que es el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, son los lunes, miércoles, viernes y sábado. Lo que es la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo, la resonancia biocuántica magnética, se realizan de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde.

1-844-382-1184. Y en Girón Industrial 318, a una cuadra de la Reniec de Vitarte, teléfono 985-854-777. Nos vamos a Villa El Salvador. Estamos en el sector 3, grupo 13, Manzana P, lote 8, frente a la comisaría de Vallejos, teléfono 960-727-140. También la avenida central 1747, cerca al mercado Cuaves, teléfono 945-025-092, restaurante vegetariano Ayin Hampi. También estamos en el centro comercial Vía Sur, tienda F43 por la Municipalidad y el Seguro de Villa El Salvador. Teléfono 916-927-468. Y en el sector 2, grupo 4, Manzana M, lote 24 entre Avenida Juan Velasco y Central. Teléfono 921-231-398. Nos vamos al distrito de Santa Anita, estamos en los Jilgueros 158, Urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo, teléfono 999-421-677. Nos vamos al distrito de Lurín, estamos en el Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, pasaje C, puesto 281. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima del Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida por delivery algún producto de Laboratorio Luz Alfa, exija que sea productos de Laboratorios Luz Alfa. Ahora continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro. Es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Canevaro 498. Estamos a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Cuadra 18 de la avenida Arenales. 471-1898-681-1152, pueden hacer sus llamadas. 471-1898-681-1152. Hay que cuidar, damas, el contagio del virus del papiloma humano. Es el que más daño hace al cuello del útero. Ahí se impregna y como la verruga empieza a diseminarse en todo el cuello del útero. Ya aparece pues cáncer del cuello uterino. De ahí ya, como esta zona es una zona genital muy rica en hormonas, pues se disemina a cualquier parte del cuerpo. Por eso lo mejor es tener tu pareja y punto, ¿no? Porque estar con uno y otro, pues es fatal para ustedes. Eso no es bueno, por lo tanto, a cuidárselo de las parejas, ¿no? Es ahí donde las damas se contagian del virus del papiloma humano. Por cierto que esto, si se detecta a tiempo, se trata, pues, el virus del papiloma humano. En este caso, aquí en el Centro Naturista tenemos lo que es el SICAN, no se olvide. Tenemos llamada, buenas. Hola, doctor, buenas. Bienvenido, ¿puede alzar su volumen o se le escucha? Ya, doctor, esto... Diga. Lo estoy llamando de, lo llamo de Motupe, doctor. Mire, yo tengo diabetes y cada vez que como mucho sudo, doctor, no sé a qué se debe. Diabetes, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya 30 años, doctor. ¿Qué edad tienes? 65. Anote su tratamiento. Ya, doctor. Ojalá también remedios caseros, doctor, ojalá. Trata de consumir hormonas, fitohormonas o probióticos para que tengas buena digestión. Resulta que las pastillas que se toma para diabetes y otras barre toda la flora estomacal intestinal, te quedas sin flora. Comes algo, no hay cómo digerir. Vas a tomar el alfa probiótico, medio sobre con desayuno, medio sobre con almuerzo. Alfa probiótico. Esto se consume medio sobrecito con desayuno, con almuerzo y con la cena. Y prepárate tu chicha de jora, pero fresco, no macerado. Se toma una taza 2 horas después del almuerzo. La chicha de jora, una taza 2 horas después del almuerzo. También incrementa la flora estomacal e intestinal. Para la diabetes, para bajar el azúcar, aquí en centro tenemos el compuesto 31. El compuesto 31 es un producto para poder controlar el azúcar. Y en el caso tuyo, trate de comer 2 yacones en ayunas. Yacón, 2 yacón, cómelo. Y el agua que vas a tomar es eucalipto y culén. Eucalipto y culén. Eucalipto, unas 5 hojas, culén, unos 3 tallos. En 2 litros de agua, a hervir unos 10 minutos, lo cuelas. Y esa agua, tómalo todos los días. Adiós, supuesto diabetes. Así que eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura. Educación y Medicina Natural Integrativa. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa, indicándoles que las consultas aquí en la Avenida Canevaro 498 en el Distrito del Lince es todos los días. Serán bienvenidos en la Avenida Canevaro 498 en el Distrito del Lince. Continuamos, 471-1898-681-1152. Los tipos de cánceres que puede dar en el útero es carcinoma epidermoide. Este tipo de cáncer de útero comienza en las células delgadas y planas, que son las células escamosas, que recubre la parte externa del cuello uterino, que se proyecta hacia la zona vaginal. La mayoría de los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas. El adenocarcinoma, este tipo de cáncer de cuello útero, comienza en las células glandulares en forma de columna que recubre el canal cervical. Algunas veces ambos tipos de células están implicadas en el cáncer de cuello uterino. Es muy rara ocasión se encuentra el cáncer se presenta en otras células del cuello del útero. Entonces, también hay que dar estas consultas, ¿no?, todos los días, las orientaciones a los pacientes que día a día pues nos sintonizan. El adenocarcinoma, no se olviden, ¿no?, este tipo de cáncer útero comienza en las células glandulares en forma de columna que recubre todo el canal cervical. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Para evitar esta enfermedad del virus de papiloma humano, pues evita las parejas sexuales, ¿no? Porque, tener muchas parejas sexuales, ¿no? Imagínate un hombre está con una, con otra y luego contigo, todo el contagio que tiene ahí. Pues uno no quiere eso, por lo tanto

AR Plus de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Citrazol de Luz Alfa. Si usted presenta síntomas por descalcificación de los huesos, bochornos, cambios en el carácter, mayor sensibilidad de la piel, facilidad para el aumento de los triglicéridos, colesterol elevado, fragilidad de piel y mucosas, Citrazol de Luz Alfa se convertirá en un aliado en el tratamiento de estos síntomas. Complemento nutricional que aporta citrato de calcio para sus huesos, fitoestrógenos para la menopausia y prevenir la artrosis. No irrita ni inflama el estómago. Contiene fitohormonas y compuestos nutracéuticos que dentro del organismo tienen un comportamiento similar a los estrógenos. Citrazol de Luz Alfa favorece el tratamiento de síndrome premenstrual, en el tratamiento de la descalcificación de los huesos, fragilidad de piel y mucosas, alimento de la presión arterial, colesterol, triglicéridos y alteraciones del sistema nervioso. Recuerda que su uso se complementa con cambios en el estilo de vida y una alimentación más saludable. Citrazol de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Doctor, soy Francisco Javier Ramón Cano. La experiencia que tenemos nosotros es que nosotros siempre consumimos los productos de Luz Alfa y es una maravilla, doctor. Confiamos bastante en usted, en sus mensajes que nos da referente a todos los problemas de salud que nos puede pasar. Entonces, a nosotros no nos dio el COVID, a la familia no nos dio. O sea, de repente nos ha pasado que ni siquiera lo hemos sentido. Pero siempre tenemos en nuestro botiquín los productos de Luz Alfa. Una de ellas es el propóleo, nonalín, copaiba, sabe de plátanos y clorofila. Como no nos dio el COVID nosotros, pues los vecinos saladitos a las parejas y después a tres casas más abajo lo dieron. Entonces nos solidarizamos de esa manera, dándole esos productos y solucionó. Le juro, doctor, que esas personas son uno más, una familia más de Luz Alfa son ahorita consumiendo los productos. Les ha solucionado. Adelina Mesa Morales, llamo de Chosica. Yo sufro de artritis reumatoideo. He consumido el coladí, la clorofila y el sicán. Y ahora durante, y los dolores eran fuertes, pero han disminuido bastante, doctor. Y durante esta pandemia, doctor, he consumido el ajenjo con una cucharadita de propóleo para prevenirme del contacto. Y además también, doctor, el licuado de limón, ajos, quión y propóleo. ¿Ya? Y estoy sana, no me he contagiado, por ejemplo, ni de la gripe, doctor. Además también del ajos, quión, cúrcuma, cebolla y el jugo de tres limones. Todo licuado, dos cucharadas en cada comida. He consumido en mi comida las algas marinas, dos a tres veces por semana. Entonces, doctora, agradezco a usted por sus conocimientos que nos brinda día a día, por los principios activos y biológicos, porque nosotros a veces desconocemos. Y también agradezco a la madre naturaleza, porque nos ayuda a prevenir, a curar, a nutrir nuestro organismo, doctor. Eso es todo lo que puedo decir, doctor. Gracias. Vivo en Comas. Yo me llamo Judith Torres Hidalgo. Que dio a mis dos hijas, a mi yerno y a mi nieta. A mí, doctor, yo los atendía todo yo con mi propóleo, mi nogalín,

Y las terapias igual, 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Continuamos, buenas. Hola. Bienvenido. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, le llamo Chaclacayo. Bienvenido, su consulta. A ver, tengo una consulta, pero antes quisiera agregar algo para que usted complemente. A ver, la mayoría de nutricionistas de acá del Colegio Médico de Nutricionistas recomiendan a todos los niños que consuman leche. Entonces, aquellos nutricionistas, cuando uno les pregunta, ¿pero por qué no reemplazar por otro tipo de leches vegetales, no? Que se llaman en realidad horchatas. Ellos dicen que no. Por ejemplo, la leche de coco dice que no tiene la proteína que tiene la leche de vaca. Y eso que ellos no explican las consecuencias que tiene la leche, ¿no? Que todos lo sabemos, la caseína, la carrageenina, tantas grasas. Inclusive es un alimento mucogénico. Pero ellos, lamentablemente, insisten en aquello. Ese es un, para que se complemente. La pregunta es, a ver, la mayoría de personas que tienen dolores articulares, no por alguna una enfermedad, sino porque de repente tienen algo genético, ¿cuál es lo recomendable que pueden consumir? De repente es el AR Plus o el MyCur. Es algo simple, así como prevención. Nada más. Buenas tardes. Muy bien. Desde el punto de vista de la medicina natural alternativa, el ser humano no debe tomar leche de animales. No debe. Para eso está la leche materna. Así como la vaca da su leche a su becerro por 3 años, 2 años y medio, y luego pues el becerro quiere seguir tomando y la vaca le dice no. Ya tiene que comer comidas sólidas, así que un patadón y lo manda a rodar, nunca más leche. El ser humano es el único que mama hasta el día de su muerte. Sí, leche, pues, toma leche, está mamando su leche, hasta el día en que muere. Te acepto si la leche de vaca es de vaca ordeñada, fresca. Quizás hasta podría recomendarla. Pero todo lo que está procesado, embolsado, enlatado, no es leche. Dice ahí leche, pero no es leche. Ya está con otras sustancias, y eso de mucogénico es justamente por esas sustancias, no la leche. Si no, todos los cajamarquinos serían tuberculosos, tendrían tos y flema cada rato. Es la mucosidad que origina por las sustancias químicas que malogran al hígado, y ahí te pues la cantidad de mucosidad que origina esas leches procesadas, ¿ya? El ser humano es el único que mama hasta el día que muere. Por lo tanto, la recomendación, pues tenemos tantas leches, la leche de soya, leche de coco, leche de semillas, hay cantidad. Y es lo mejor, pues. Pero hablar de nutricionistas tanto en Perú y en el mundo es igualito que los médicos. Ingresan a estudiar nutrición o ingresan a estudiar medicina, a las finales se metieron en la boca del lobo y nunca van a salir de ahí. No van a salir. Si salen, salen sin sus documentos, ¿no? Sin su carné de que le acredita que es médico, cirujano, lo quitan, ¿no? Porque se va en contra del sistema. Estudiar medicina o cualquier carrera afín a la medicina humana es meterse en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque tú que entras, por ejemplo, ¿no? Una señorita que desde muy pequeña pues le han dado productos naturales, su mamita, tienes tos allá, muy bien, ajos y quión, lo hervimos y un vasito con medio limón, adiós garras, peras, adiós bronquios. Ingresa a estudiar medicina, ¿no? Dice, no, eso no vale. No, eso no sirve. Es que al cerebro del estudiante lo encasillan en un cubo de acero de titanio y de ahí no sale. De ahí no sale. Solo se basa en todo lo que ha estudiado. ¿Y cuál es el tratamiento médico facultativo? Inyecciones, pastillas, cápsulas o cirugías o terapias, no tratamientos de quimios, radios, etc. Una muestra para ver pues a un médico de medicina general, lo llevamos a la selva y dile, anda, cura a los nativos. Así, solamente con su estetoscopio, su lapicero y recetas. Anda ahí a la selva, anda, cura a los nativos. En este momento que están, por ejemplo, con el famoso dengue, anda, cura al médico facultativo. ¿Qué es lo que va a hacer ese hombre? Recetar y recetar todo lo que es referente a lo que es el dengue, ¿sí o no? Pero allá no hay farmacia, pues. ¿Qué va a hacer el médico? 10, 15, 20 años de doctorado y no le sirve para nada. Porque no hay fármacos, ¿sabes? No hay farmacias. ¿Qué va a hacer? Va a tener que volver a lo que su abuela, su abuelo, su madre le enseñaron. Cómo se trata la fiebre de una manera casera, ¿no? Cómo se trata el dengue de una manera casera. Y así, mándale a un naturista allá a la selva, a la Amazonía. Pues ahí tiene cantidad, está en el paraíso de la medicina y empieza a curar a la gente, ¿no? Así que, referente a la leche, no recomiendo personalmente, a no ser que sea de campo, pues leche de vaca recién ordeña. Pero los procesados, olvídate. No es leche. 10% de leche, el 90% sustancias químicas. Así que eso sería la recomendación, ¿no? Inclusive hay libros, ¿no? Muy antiquísimos del año 1800, donde dice esta autora, Elena G. de Huay, llegará tiempo en que ni la leche ni el huevo se podrán consumir. Ese es el tiempo, hoy. El huevo ya no es huevo, ya, eso es agua. ¿Qué le echarán, pues? El arroz, mucha gente que le gusta, es arroz sintético, de plástico, por si no sabían. Hay algunas marcas que andan sacando, son transgénicas o de plástico. Los carnívoros muy pronto van a tener carne sintético, hecho en laboratorio, en 3D. En Israel ya lo están consumiendo, ya lo están produciendo. Y eso se va a diseminar en el mundo entero. Así que eso sería, estimado, gracias por el aporte. Un poquito más de conocimiento, sabiduría para nuestros oyentes. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Por eso los que leen la Biblia, dice, salí de ella, pueblo mío, salí de las ciudades, de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, salgan, dice, para que no sea partícipe de sus plagas, ¿no? De sus enfermedades, porque eso es lo que va a haber. Vete al campo, dice, ahí empieza a cultivar para ti, ¿no? Tu propio alimento, ¿no? Que salga de la chacra. Y es la recomendación en la Biblia, ahí dice, salgan de las grandes ciudades. Aló, buenas. Aló, buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, por favor, mire, me ha salido como una alberjita al lado de la del conducto urinario. ¿Te has hecho examen ya? No, doctor. ¿Desde cuándo ha aparecido eso? Hace 2 días. ¿Qué edad tienes? 72. ¿Pero usted no ha tenido enfermedades genitales, ningún tipo? No, doctor, no. Ya, ¿está en la vulva? Sí, doctor. Ya. ¿Quemazón, dolor, ardor, algo? Un poquito de molestia, dolor. Ya, anote su indicación. Ya, doctor, gracias. Va a tomar el Sicán, una cucharita, y la clorofila, 2 cucharas. Sicán, una cucharita, y clorofila, 2 cucharas. Esto lo consume, los dos juntos, 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Sicán y clorofila. Y 2, lo que es el Biodan, 2 cucharas. Antes de desayuno, almuerzo y cena. Biodan, 2 cucharas. Antes de desayuno, almuerzo y cena. Por lo menos tómate por 1 mes. Si en ese mes no desaparece ese nódulo, esa bolita que usted dice, pues tiene que hacerte examen, ¿no? Con biopsia para ver qué es. Evita las carnes rojas, los pescados y los atunes, ¿no? Los enlatados. Porque son alimento esto de microbios, bacterias, hongos. Y tome usted hojas de guanábana, 5 hojas por litro, infusión, esa agüita tome durante el día. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. 471-1898, 681-1152. Buenas. Aló. Sí, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Aló. Sí, haga su consulta. Sí, doctor, ¿qué sería bueno para el estreñimiento? Tengo mi abuelita que tiene 94 años, está estreñida y no sé qué le ha pasado últimamente y come mucho pan. Quisiera saber qué le puedo dar, algo natural o comprar algo de Luz Alfa. Ya, anote, por favor. Gracias. El producto de Luz Alfa para estreñimiento es el Tamarsil. Tamarsil, 5 cucharas, aceite de oliva, 2 cucharas y una taza de agua tibia. Se mezcla bien y eso que lo tome una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Repito, Tamarsil, 5 cucharas, aceite de oliva, 2 cucharas, en una taza de agua tibia y lo mezcla todo y lo toma una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. De 10 a 15 días hasta que se normalice. Y si estaba cuando muy suelto, que baje el Tamarsil a 2 o 3 cucharas. También la recomendación es que come pues bastante fibra, ¿no? Licuado aunque sea, las verduras. Y denle 1 litro de agua de tamarindo al día. Es excelente laxante. Tamarindo 1 litro al día. Que evite todo lo que es harinas, pan, lo que es el arroz, el fideos, queques, pasteles, galletas, todo lo que es harina, estriñe. Y si le gusta el pan, pues vayan al mercado, cómprenle pan de maíz o pan de cebada, no de trigo. Pan de maíz o pan de cebada. Continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Tenemos llamada, buenas. Hola, doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Sí, doctor, mi hermana hace 2 días se ha operado de vesícula. No sé qué podría dar. Repita, por favor. Hace 2 días se ha operado de vesícula, doctor. ¿Piedra? Sí, le han sacado porque tenía 2 piedras grandes. Ya. Y le han operado otro por ombligo y 3 huequitos le han hecho. Ay, ay, ay. Sí, y ahora está con dolores, no sé qué se podría tomar. Muy bien. Anote, por favor. Ya, por favor, gracias. Para esos dolores va a tomar el Maicur, 2 cápsulas con desayuno, almuerzo y cena. Maicur, 2 cápsulas con desayuno, almuerzo y cena. Para evitar infección, C+, 2 cápsulas, propóleo, 50 gotas. En 1/4 vaso de extracto de zanahoria. Ya 1/4 vaso de extracto, ahí le echa el propóleo, 50 gotas, lo mezcla bien y lo toma con las 2 cápsulas. Eso es para evitar infección, para subir su defensa, para que la herida pueda cicatrizar más rápido. Y para que la herida se cicatrice es el colabit. Colabit, que es colágeno puro de vegetal. El colabit, 1 cucharita con desayuno, almuerzo y cena, junto con los alimentos. Entonces, eso sería la indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta.

Alfa Probiótico de Luz Alfa. Producto natural atomizado con contenido de Lactobacillus casei, Plantarium y Bulgaricus, Streptococcus faecalis y Bifidobacterium brevis, los cuales actúan restableciendo la flora intestinal perdida. Alfa Probiótico de Luz Alfa. Indicado en el tratamiento de trastornos dispépticos, inflamaciones intestinales, síndrome de colon irritable, pérdida de la flora intestinal, intolerancia a la lactosa, mejorando la absorción de nutrientes, manteniendo las defensas naturales del organismo activas, fortaleciendo el sistema inmunitario. Ayuda a la regularización de evacuaciones, a disminuir el número de compuestos cancerígenos, inhibiendo la formación de tumores. Alfa Probiótico de Luz Alfa. Optimiza los procesos digestivos, especialmente la asimilación de proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Adquiera el Alfa Probiótico de Luz Alfa. Producto natural de acción comprobada. Productos naturales, Luz Alfa. Aceite de oliva extra virgen, beneficioso para el tratamiento de la vesícula perezosa. Inapetencia, reduce el colesterol malo, tiene actividad antioxidante potente. Además, contiene grandes cantidades de vitamina E. Adquiera su aceite de oliva extra virgen, Luz Alfa. Productos naturales. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mi nombre es Lidia Gallegos Palomino del Agostino, doctor. Ay, sí, doctor, gracias a Luz Alfa, a usted, doctor, sus enseñanzas, todo, porque acá en la casa hoy nosotros consumimos bastante de Luz Alfa, propóleo, cicán y clorofila y savia de plátano. Sí, hemos pasado, no solo de COVID, sí, pero con todo eso, doctor, nos hemos sanado bien, doctor. Y todo nos va bien a mi hijo, a mi esposo y a todos, doctor. Y aparte de eso, yo soy vulnerable con bronquiectasia, doctor. Y yo consumo bastante cicán, propóleo y savia de plátanos, todo eso, doctor. Y muchas gracias, doctor, a los productos y a usted y sus consejos, doctor. Gracias. Soy Diana Raurao Esquivel, de San Juan de Lurigancho. Sí, doctor, hay mucho, doctor. Doctor, yo para prevenir he tomado el compuesto 31. Compuesto 31 y tomaba también, a mi hijito le dio la tos y le di Nogalín con propóleo, santo remedio, doctor. Le cortó. Y para los masajes en las noches, que un poco me dolía la espalda, le pasaba el masaje. Esto mucho nos ha servido, gracias, doctor, por sus fórmulas que siempre nos da. De Comas, Rivera, Cotrina, Dios, profe. Tengo mucha experiencia en propóleo. Yo me agarró COVID, pero yo no sentía nada de síntomas, pero me dijeron que tiene poquito, pero yo combatí con propóleo, nogalín, savia de plátano, agua de ajenjo con matico, tomillo y circampurias. Con ese maté al COVID, salió más rápido que veloz. El propóleo es la medicina más importante del mundo para mí, porque cura todas las enfermedades. Le conozco ya hace años. Y muchas gracias, doctor, a usted. Gracias, doctor. Agradezco bastante por eso, laboratorio Luz Alfa. Gracias, doctor.

1898. Y las consultas en la Avenida Canevaro, no se olviden, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898, 681-1152. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. No olvide las terapias, lo que es el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, pues se brinda con esto, ¿no? Es la terapia. Buenas. Hola. Aló. Hola. Bienvenida a su consulta. Vale. Estoy llamando porque ha pasado de que me enfermo cada mes. O sea, antes de que me venga mi mes, me enfermo de la gripe, de la tos. Eso es antes de que me venga, siempre me enfermo. Y también ha habido noches que me pongo a toser así de la nada. Digamos, en el día estoy bien. Después de que me enfermo, me sano, todo bien. Ya estoy bien, según yo, pero por las noches, de la nada me da tos. Me pongo a toser y no tengo flema, no tengo nada. Es una tos vacía, como que solo me escuece la garganta y me da ganas de toser y toser. Y así no paro, no sé por qué. Ya. Anote, por favor, su indicación. Va a tomar la levadura de cerveza con 2 cápsulas y el S-Pegoy 2 cápsulas. C-Plus y propóleo, ¿ya? Juntos lo tomas en 1/4 de vaso de zanahoria. Ahí echa las 250 gotas de propóleo. ¿Ya? Y eso también hay que tomarlo con lo que es la savia y el propóleo cada 4 horas. Pero en tu caso, repito, el S-Pegoy, perdón, sí, la levadura, con las comidas. Y 2 clorofila, 2 cucharas después de cada comida. Eso te va a ayudar bastante, porque es un multivitamínico, es remineralizante, fortifica el sistema inmune, etc. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a su consulta. Tengo un problema de la próstata. El testículo tengo el quiste. ¿Qué producto podría tomar? Aparte me han dicho que tengo de la próstata, tengo grado 2. ¿Qué edad tiene? Tengo 62 años, doctor. Estaba tomando producto, ¿cómo se llama? Achocali y el otro Arplus. Acabo de terminar, pero aún así sigue molestando, digamos, cuando micciono, de alguna manera hay un poco de ardor, pero lo que estaba un poco mejorado. ¿Podría continuarme, doctor? ¿Que me puede? No, puedes continuar. Si te estás sentando, pues hay que continuar un mes más. Un mes más, ¿no? Claro. Con el mismo producto. Así es. Doctor, ¿y el quiste, no sé, otro producto? Por eso de repente, es el Sican, una cucharita y clorofila, 2 cucharas después de cada comida. Sican y clorofila. Ya, o sea, usted me está hablando 2 veces al día, doctor, ¿no? Sí, de preferencia desayuno y almuerzo, después de desayuno y almuerzo. Ya, yeah, doctor. A nivel no local, en ese quiste me dice, ¿no? Sí, en el testículo, doctor, me encontré ahí. Ponte en plasto de arcilla, zeolita, luz alfa, arcilla, le echas agua de llantén, haces una masa. Ya. Y con eso te aplicas por fuera el emplasto. ¿Por cuántos días, doctor, más o menos? 15 días a un mes, hasta que desaparezca. Ese es para descansar, doctor, ¿no? Sican y clorofila. No, me refería a la arcilla, doctor. La arcilla es para dormirse. Ya, sican y clorofila, 2 cucharas. ¿Los dos juntos lo tomo? Sí, los dos juntos. Y después de los alimentos, doctor, ¿no? Sí, en un vasito de agua tibia, pues ahí lo echa los productos y lo tomas. Ya, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. 471-1898 681-1152. Buenas. ¿Aló? Aló. Aló. Aló, doctor. Buenas tardes. Bienvenida al programa. Haga su consulta. Doctor, un sobrino que le duele las manos y las rodillas. ¿Será porque trabaja cargando peso? No sé. Y entonces, hay otra consulta más, doctorcito. Las algas marinas, le han dicho que las algas marinas

Biosan, extracto natural Luz Alfa, desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos. Estimula el apetito, utilizado para los problemas del hígado, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Úselo en caso que presente amargor de boca, náuseas, mal aliento, caída del cabello y más. Apiosan es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Tunalín Luz Alfa es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural. Estimula la función renal. Si usted presenta hinchazón en los pies o piernas o tiene orina espumosa, tome Tunalín. Tunalín Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Estoy llamando de Santa Anita y Estela en Olas. Hace poquito nomás, cuando a mi esposo le comenzó a dar algunos síntomas, como la gripe, ¿no? Como especie de gripe, pero después que los síntomas se fue transformando. Entonces vi unos síntomas un poco raros, ¿no? Y quitando todo, comencé a aplicar todas las medicinas que usted nos indica. Por ejemplo, el propóleo, la cabecátana y el nogalín. Lo comencé a dar muy frecuente, como nos indica usted, y después de varios días recién esta enfermedad, ¿no?, que estaba pasando actualmente, el COVID, y comencé a darle todo lo que usted nos ha enseñado. Aparte de eso, las vaporizaciones y digamos, para la tos, incluso le puse la cebolla por los pies, y todo eso, doctor, ha ido evolucionando de manera positiva, ¿no? Y también ha estado tomando vitaminas como la clorofila, ¿no? Mi nombre es Juan Rojas Toribio. Doctor, yo te sufrí de gargantitis crónica. Y de la garganta se me secaba mucho. De dolor en el pecho, comencé a tomar 2 cucharitas de sable de plátano y 4 cucharitas de sangre de grado, doctor. Y 1 cucharita de propóleo cada 4 horas al día, doctor. Empecé a botar grumos de duras de moco color marrón. Y me mejoré, doctor, bastante con esos productos, doctor. Y la verdad que me siento bien agradecido, doctor, tomando esos productos de Luz Alfa. Y ahora ya me siento mucho mejor, doctor. Ya no fui al hospital, nada. Y también para COVID también tomé, doctor, aguas de ajenjo en ayunas. Y parece que me contagié, pero no sufrí mucho enfermedad de eso. Entonces así, casi leve, me pasó, doctor. Entonces agradezco mucho a usted, doctor, por sus productos que tiene y también a la clínica Luz Alfa, doctor. Y yo siempre, nosotros somos ya caseros de Luz Alfa, doctor. Aló, yo soy Epifanía Chamorro Flores de San Juan del Urigancho, doctor. Yo tengo catarata, estoy tomando Colavit, 1 toma en la mañana, y mi Congucha Ganoderma estoy tomando 3 veces al día con agüita, esos 2. Y escuché también ese pegoy, es bueno para catarata, y gracias, siga adelante por tus enseñanzas. Últimamente también me compré mi Nogalín y savia de plátano, porque mi hija estaba con la tos, pasó rápido. Nogalín, propóleo, savia de plátano

El campuri, una taza, pero esa es la planta, pues medicinal, el campuri se llama. Se hace hervir un puñado por 2 litros. Se toma una taza cada hora por 24 horas. No hay desayuno, almuerzo y ni cena. Pura agua del campuri. Rompe su ayuno con una sopa de alcachofa. O sea, cuando termina ya, después de una hora, 2 horas del último agua, toma su sopita de alcachofa con todo tipo de verduras y el jugo de un limón. No se echa papa. Y luego tiene que tomar propóleo con C+. C+, 2 cápsulas, propóleo 50 gotas. C+, 2 cápsulas, propóleo 50 gotas cada 4 horas. Cada 4 horas en agüita de muyaca guasmachilca. Y 2, clorofila, 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena para que suba su defensa. Eso sería la indicación para este dengue que pues está afectando a muchos peruanos. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló. Sí, estoy grabando, Yumara. Aló, me olvidé de preguntar que qué podría tomar, porque también como que me hace chincones en el pecho, como si alguien estaría punzándome, algo así, como que me duele, así como hincones en el pecho, algo así. Y también para respirar a veces como que me falta aire, no sé. Tengo que absorber el aire para hacer entrar, como cuando bostezas, algo así. ¿Usted ha sido vacunada del COVID? Tengo mi primera y mi segunda dosis, pero eso es lo que le comento, eso ya viene desde antes ya. Siempre ha habido casos que así me da hincones en el pecho y también como que... ¿Te has hecho examen? Eso pasa de vez en cuando. ¿Examen? ¿Te has hecho el corazón? No, del hasta pulmón. Ahora no me... No. Ya, anote su tratamiento. Ya. Va a tomar nogalín 2 cucharas y propóleo 1 cucharita cada 4 horas en 1/4 de vaso de zanahoria. Nogalín 2 cucharas, propóleo 1 cucharita en 1/4 de vaso de extracto de zanahoria cada 4 horas. Ya. 2, vas a tomar en el caso tuyo el AR Plus y el Tunalín. AR Plus y Tunalín, 2 cucharas y 2 cápsulas 1 hora antes de los alimentos. Ya. Y en la zona del corazón te vas a echar jugo de ajos, machaca 3 dientes, exprimes el juguito, te echas debajo del seno izquierdo, ahí debajo del seno está el corazón, y en el pecho, encima del seno, todo el pecho, para dormir todos los días, jugo de 3 dientes de ajos. Aunque los 2 lados como que me duele. Pulmones, pero empieza con el lado izquierdo, ¿ya? Y evita pan, arroz, fideos y cuáquer, produce mucha mucosidad. Trate de comer más frutas, verduras. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Y la enfermedad que estamos hablando, pues acerca de cáncer de útero. No se olviden, el que ocasiona esto, por así decirlo, en su mayoría es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano. Hay que cuidarse porque las damas que tienen muchas parejas sexuales terminan con esta enfermedad. Porque tú no sabes con qué tipo de hombre te estás metiendo. Porque no sabes cuántas parejas haya tenido. ¿No? Y si es portador del virus, te va a contagiar, pues. También la vida sexual a temprana edad, a veces 13, 14, 15, ya están con sexo, terminan con virus del papiloma con los años. Lo otro, la enfermedad de transmisión sexual, especialmente por la clamidia, la gonorrea, sífilis, el VIH, SIDA, ¿no? Te predisponen justamente a el virus del papiloma, que es cáncer al útero. También cuando el sistema inmune está muy bajo, hay que comer bien, especialmente la clorofila, 2 cucharas antes de cada comida, SPO y levadura con las comidas. Personas que son fumadores de tabaco, o sea, de cigarros, está muy asociado el cáncer del cuello de útero y de células escamosas en los fumadores, en las fumadoras. Y la exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos. Si tu madre de repente tomó por querer abortar el medicamento llamado dietiltilbestrol durante el embarazo en la década de los 50, 60, hay mayor riesgo de padecer cierto tipo de cáncer de cuello de útero llamado adenocarcinoma de células claras. Así que hay que tener mucho cuidado y lo mejor siempre, pues, un examen, ¿no? Pruebas de Papá Nicolau, lo que es exámenes, ¿no? Exámenes para ver si hay o no hay, pues, esto, ¿no? Porque mucha gente a veces está de portadora y lo tiene y en cualquier momento se activa, ¿no? Así que a cuidarse de esta enfermedad, muy peligroso, porque a la final ese es un cáncer, cáncer de cuello de útero. 471-1898-681-1152, estamos en la hora de las llamadas. Pueden hacer sus consultas, estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Esto del dengue está aumentando bastante en Lima, eso casi no había, todo era en provincias, zonas tropicales, ¿no? Sino que por lo del huaico, pues se han empozado en muchos lugares, y pues es el lugar donde ponen huevitos los mosquitos, y se han multiplicado por millones. Y esto está picando a la gente, originándoles el dengue. Pero esto sucede cuando el sistema inmune está muy bajo. No hay quien lo defienda contra ese virus. Entonces se activa y ahí está el resultado. Hay que cuidarse. La mejor manera es tener un buen sistema inmune, bien elevado. Bueno, nosotros yendo a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de cáncer de cuello de útero. Esta enfermedad es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero, que se conecta con la sana vaginal. Varias cepas de virus de papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juega un papel muy importante en la aparición de este cáncer, así que a cuidarse de este virus. Normalmente se contagia por el hecho de tener muchos hombres, vida sexual promiscua, tabaquismo, alcohol, sistema inmune bajo, tener vida sexual de muy temprana edad. Hay que cuidar todo ello. Tratamiento: Sican, 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. También el Biodan, 2 cucharas, y Tunalin, 2 cucharas, 1 hora antes de los alimentos. Y hay que elevar el sistema inmune, clorofila 2 cucharas con las comidas todos los días. El Sican detiene el avance del virus. Muy buenísimo en estos casos. A nombre de Producto Natural Luz Alfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. We'll be right back.